El primer corte es el más profundo, depende donde demos el corte. Si es en un dedo, pues duele, la verdad. Si es en una fruta, pues es lógico. Si es en la preparación de los alimentos, es habitual, lógicamente. Cat Stevens, The First Time is the Deepest. Y vamos a lo nuestro, como cada jueves a esta hora. Qué buena está la comida, madre mía. Sí, y a estas horas en que quien más que menos está en la cocina preparándola, pues qué vamos a decir, ¿verdad, Carmen? Buenas tardes. Sobre todo si te la dan hecha. sobre todo esto, eso es lo importante. Llegar a casa, y poderse sentar, ponerte la servilletita y que te la den ya preparada. Eso es lo mejor que hay. Es lo más rico de la comida. Sí, lo dice una ama de casa, sí. Porque las hay que también por la tarde o tarde noche hay que preparar para el día siguiente. Es lo más habitual en las mujeres que trabajamos. Que por suerte trabajáis. Porque efectivamente. Las hay que no tienen esta posibilidad. En efecto. Carmen, ¿cómo estás? Guapísima. Bien, de la voz fatal, pero siempre, sino nada, hija. Tengo que irme a un país donde no exista el aire acondicionado y todas estas cosas. Bueno, pero existiría otras cosas, el frío que luego se te pondría la piel cuarteada y... Y no me di más todavía. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya llegará el invierno y luego nos pelaremos de frío. Yo con lo friolera que soy, Dios mío. A mí me gusta más el frío que el calor. Ay. Quizás es con la edad, ¿sabes? Que estas cosas llegan como llegan otras, ¿no? Sí. Bueno, pero comamos muchos plátanos que eso lo arregla todo. Sí. Mira, para empezar... Cuéntanos. El plátano, que lo tenemos todo el año en el mercado... tiene esta enorme ventaja, lo mismo que la manzana, ¿Sí? La manzana la tenemos también todo el año, porque la manzana tiene una curiosidad y es que su piel es permeable, es decir, ahora mismo coges las peras y las manzanas, que son del mismo tiempo más o menos, y la pera en poco tiempo ha pasado, en cambio la manzana se puede conservar muy bien porque su piel es permeable, Bueno, hablaremos del plátano, que junto o después de la manzana, es una de las frutas más consumidas en todo el mundo, junto con la banana, sabes que el plátano y la banana son de la misma familia. Sí, pero son diferentes y el sabor es diferente. Sí, el plátano se cultiva en Canarias, es más pequeñito, más dulce, más sabroso, y la banana nos viene de Centroamérica, de Sudamérica y de África, se cultiva más allí, ¿no? Perdona, y yo te digo una cosa, consumido el plátano aquí, por ejemplo, aquí o en Barcelona o en Madrid, consumido aquí, o consumido en Canarias, es más rico allá. Cambia, claro. Bueno, una cosa es que en Canarias es exquisito. Bueno, esto es una de las cosas que deberíamos de hacer, porque cada cosa, si tú coges una fruta para mandarla lejos, indudablemente la tienes que coger más verde. Más verde, claro. Claro, no tiene ni el sabor, ni las vitaminas, ni el dulzor que le correspondería. Pero bueno, chico, a comer plátanos, aunque no estén como... Pero vamos, el plátano está riquísimo, déjate de chistes, ¿no? Es originario del sudeste asiático. Exactamente no me especifica de dónde, pero de allí se ha esparcido por toda Centroamérica, Sudamérica y gran parte de África, ¿no? Indudablemente países tropicales y subtropicales, ¿no? Necesita, el plátano tiene la ventaja de que no necesitas ni cuchillo, ni nada, o sea, nada, es fácil de pelar, no tienes por qué ensuciarte las manos, por eso es bueno si haces excursiones o cosas así, meter un plátano en la bolsa, sí. Porque además de que te aporta enseguida mucha energía y tal, pues nada, no tienes que llevar ninguna herramienta para pelarlo. Efectivamente, sí, es que es un tiene muchos recursos el plátano, incluso lo que decíamos antes, que es el primer casi con la naranjita, es la primera fruta que se toman las papillitas los bebés, ¿no? ¿Sabes una cosa? El plátano, sí, junto con la manzana, es una de las frutas que se recomienda cuando se está mal del estómago o que tienes una diarrea. Y claro, hablamos de personas que tienen dificultad todavía para digerir, como es el estómago de un pitufo, que todavía tienes que estar introduciéndole los alimentos sólidos de forma pues progresiva y con cuidado. Ahora bien, el plátano tiene que hacer, es muy importante una cosa, se aconseja a todas las personas, no está ni siquiera contraindicado para los diabéticos. Efectivamente. Bueno, si no se abusa, cuidado. Y siempre que sea verde. No, al contrario, el plátano verde es indigesto. Ya, que no sea demasiado maduro para los diabéticos, quiero decir. Bueno, lo importante para los diabéticos es primero que escuchen al médico. Eso. Y segundo, no abusar. Un plátano al día no creo que se le prohíba a nadie nunca. Un plátano al día. Ahora, si eres diabético y comes más, cuidado porque tiene mucho azúcar y todo esto, ¿no? Como la mayoría de las frutas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Es muy energético. Sí. Y muy nutritivo. Y es una de las frutas más energéticas y más nutritivas que hay en el mercado. Hablamos de frutas frescas, ¿no? Sin embargo, aporta las mismas calorías que el queso fresco y menos que el pan, ¿eh? O sea que hay que tener en cuenta esto porque muchas veces dicen, no, el plátano engorda. Ahí iba precisamente a decirte que es un mito, ¿no?, de que el plátano engorda y que incluso puede ayudarnos a adelgazar, ¿no? Bueno, esto también es otro mito. Mira, yo creo que ningún alimento engorda ni ningún alimento adelgaza. Cada persona tiene un metabolismo. Hay personas, y tú conocerás, que apenas comen y engordan. Hay personas que los nervios les engordan, a otros les adelgazan. Si tú tienes un metabolismo rápido, quemas lo que comes con mucha rapidez, entonces no engordas, no haces reservas. Hay personas que tienen un metabolismo lento y aunque apenas coman, lo almacenan todo. Yo no sé cómo se apañan. O sea, cada persona es un mundo. Pero si tú comes lo que necesita tu organismo, cada persona tiene que saber lo que come de más y lo que come de menos. Todos tenemos un metabolismo y el estómago te dice, bueno, te dice la gente que no tienes que levantarte de la mesa con el estómago repleto. Yeah. Hay que levantarse de la mesa incluso con un poquito de gana de comer, ¿sabes? No abusar. Es decir, si tú comes más de lo que quemas, bien por tu trabajo, bien por tu metabolismo, impepinable que engordas. ¿Qué vas a...? Claro, el organismo lo almacena. Claro. Lo reserva para... Vas a retener. Posteriores. Claro. Es lo mismo que el agua. Las personas que retienen líquidos deben de beber agua. ¿Es una contradicción? No. ¿Qué pasa? La persona que bebe poco, por poco que beba, su organismo lo almacena porque el agua es importantísima. Entonces, lo almacena como un avaro, ¿sabes? Porque la necesitará. Entonces, o sea, los alimentos engordan lo que no quemas, lo que comes de más para tu metabolismo y tu trabajo. Uh-huh. El plátano tiene, que es muy bueno para el corazón, lo mismo que el melocotón. Es muy rico en potasio, solo superado por el aguacate y el dátil, ¿eh? Hablamos de frutas. Uh-huh. También el magnesio y el hierro destacan entre sus minerales. Entre sus vitaminas, las más importantes son las del grupo B, B1, B2 y sobre todo la B6. Tiene vitamina C, vitamina E, bueno, tiene de todas, pero son las que más destacan, así como folatos. Todo eso, esta combinación, hace que sea muy recomendable en caso de todo tipo de afecciones cardíacas. Ayuda a prevenir la hipertensión arterial, las arritmias, las trombosis arteriales y el infarto. Y un largo etcétera, es decir, es lo que decía antes, un plátano al día se recomienda a todo el mundo. Más, quizás, pues habrá personas que no conviene que lo tomen, pero como mínimo un plátano al día, indudablemente. Es estupendo. Abundante en fibra vegetal y ayuda a bajar el colesterol malo, ¿eh? Sí. El plátano provoca una alcalinización de la sangre, que des, que contribuye a neutralizar y a eliminar el exceso de ácido úrico, que es causante de la artritis y la gota. Esto lo sabemos. Sí, las personas que tienen este problema lo pasan muy mal. Sí, pero en general deberían eliminar bastante carne, bastantes embutidos, o sea, carne preparada, ¿no?, que digamos, porque lleva especies y lleva muchas otras cosas, y comer más frutas y verduras, porque en general casi todas ayudan a alcalinizar, entonces hacen que el ácido úrico baje y no se acumule, porque el problema es que se acumula en las articulaciones, ¿no? Curiosamente, el plátano solo o combinado con la manzana se recomienda en caso de diarreas, tanto en adultos como en niños, ¿eh? El plátano es una farináceo. Es muy curioso, hay pocas frutas que tengan esta propiedad. Es decir, hay un plátano muy grande que aquí ahora se está trayendo, como se están trayendo otras cosas, que se llama plátano macho. Sí, efectivamente, sí, sí. Que es mucho más grande. Sí, y no se come crudo. Muy recio. No se puede comer crudo. Realmente, se come cocido. Sí, lo comen incluso como patata hervido, como patatas fritas. Incluso, fíjate qué barbaridad, se puede hacer con él una harina de la que se hacen incluso pan, ¿sabes? O sea, los otros plátanos, la banana y el plátano que conocemos aquí, no es tan rico, no es una farinácea tan grande, pero sí que es una farinácea. Entonces, es decir, tiene hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que masticar muy bien, porque los hidratos de carbono o carbohidratos, la digestión se empieza en la boca al masticar y en salivar se empieza la digestión de los carbohidratos, proteínas y esto es otra cosa. Entonces, el plátano tiene que estar, tanto si se tiene, es decir, con una diarrea, el plátano maduro y bien masticado o chafado es recomendable tanto para niños como para adultos como para viejos. Al igual que el maíz y el arroz, el plátano está recomendado para los celíacos, porque tiene hidratos de carbono y sin embargo no tiene gluten, ¿eh? O sea, es una de las frutas que no solo toleran, sino que se les recomienda a los celíacos, ¿no? Por lo tanto, un plátano al día, maduro y bien masticado. Siempre masticarlo bien. Deberíamos de masticar todo bien, pero sobre todo, por ejemplo, el plátano, que al ser una farinácea tiene almidón y si no se mastica bien y está verde, además, te puede caer pesado. O sea, hacer lo contrario de lo que se pretende cuando se está con una diarrea o con una indigestión. Sin embargo, si lo comes en condiciones, te ayuda a salir del problema. Que es fantástico, es una fruta milagrosa, casi casi, ¿eh? No son todas las frutas. Mira, es que son todas, sí. Sí, claro, es que deberíamos de pensar que la fruta y la verdura, sobre todo la que se puede comer cruda o poco cocida, porque al cocer los alimentos pierden muchas vitaminas y muchas cosas, entonces son medicamentos, es medicina. De hecho, te diré una cosa, conozco a una persona que ha vivido mucho en América y vive y me estaba diciendo el otro día que en Estados Unidos ya hay médicos que recetan frutas y verduras, recetan frutas, comidas, sobre todo, como tú decías, el plátano en Canarias es donde está más rico, sobre todo la fruta del tiempo y del lugar donde proceden, claro. Porque no se tiene que coger tan verde, ¿comprendes? Claro. Esto es una cosa que recomiendan mucho los naturalistas, todos, porque sí, aparte de que no se estropea tanto, pierde, cada vez que está cogida, cuanto más tiempo está cogida, pierden propiedades, claro, claro está. No, realmente sí. es una cosa que tenemos una manía. A veces no comemos fruta por no pelarla, o sea, es claro, porque da pereza. Porque da pereza. Te dan una naranja que dices, ¡ay, qué naranja más bonita! Bueno, no, me comeré un plátano, porque es más fácil pelar un plátano que pelar una que mondar una naranja o que pelar una pera, por ejemplo, que dices, bueno, luego te deja las manos pringosas, y nos da pereza, claro, pereza comer fruta. Por eso, no, pero no nos tiene que dar pereza. Por eso mi idea de hablar de las propiedades de los medicamentos, porque, claro, todos sabemos que el plátano está muy rico, que la naranja está tal, pero es que son medicamentos, están cargados de vida, de vida. Nosotros estamos, bueno, el próximo día, si quieres, que tengo aquí recogido, la combinación química de un cuerpo, un ser humano de unos 70 kilos de peso, la cantidad que tiene de fósforo, la cantidad de potasio. Muy bien. Entonces, todo esto se tiene que reponer a través de la alimentación. A través de la alimentación no hay otra forma. Tú al coche le echas aceite, le echas agua, le echas gasolina cuando lo necesita. Nuestro cuerpo nos tiene que durar toda la vida. Por supuesto. Toda la vida. Así que hay que ser conscientes de lo que comemos. Es muy importante no comer de más, no abusar de nada. Pero sí lo suficiente como para... Hay que comer de todo, todo, todo. Tiene propiedades medicinales. Sí, una dieta variada. Hasta la carne, sin abusar de ella, porque el error de los artríticos, porque todas las toxinas se acumulan en las articulaciones. Otro error que no hay que cometer es la persona que le duelen las articulaciones, dejarlas quietas. Se tienen que mover. Cuidado, una cosa es mover cargando pesos y haciendo esfuerzos, eso nunca, pero haciendo ejercicios suaves. Andar, por ejemplo, pasear. Masajes, mira, hoy en día está muy, muy, muy extendido el qigong, el tai chi, el yoga. Son formas de mover las articulaciones de forma suave, pero no dejarlas quietas, porque es donde, claro, si tú dejas como una puerta que no abres en mucho tiempo, como no le... Luego chirría. Claro, es que chirriamos, primero porque hemos hecho excesos de levantar y de movernos de forma inadecuada y de levantar pesos que no podíamos levantar o que no debíamos de levantar, porque claro, eres joven, estás fuerte y lo puedes hacer, luego se paga. Pero luego no pararse, hacer movimientos lentos, nadar y andar no están contraindicados para nadie y son buenísimos. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí de momento, porque la próxima semana volveremos. ¿Y qué nos propones para próxima semana? Las almendras. Las almendras, qué ricas, frutos secos. Bueno, en concreto de las almendras. Las almendras. Cada fruto seco tiene sus particularidades. Claro, y si quieres también tocaremos eso del cómo está compuesto el organismo. El organismo. Un ser vivo de unos 70 kilos de... Perfecto, muy bien. Un beso. Pues muchísimas gracias, un besito y hasta la próxima semana. Hasta el jueves que viene.